Pastores, Fernando Rojas en Saravena y en la capital, Darío Gutiérrez. Como me hubiera gustado conocerte cuando naciste y hasta el día de tu muerte. Como me hubiera gustado escuchar tu dulce voz, llegar con los pastores a aquel pesebre y entre mis brazos darte un beso en la frente y tu llanto de niño guardarlo en mi corazón. Quisiera haber visto tus primeros pasos, tu risa de inocencia, ver tus ojos llorando, jugar con las ovejas cual traviesos muchachos, crecer junto contigo en Ciudad de Nazaret. Correr contigo en las tardes de lluvia, compartir entre amigos tristezas y aventuras, contemplar en el cielo las estrellas, la luna y cada mañana el sol de un nuevo amanecer. Y compartir contigo todos mis secretos, dos canciones y tres versos, ser tu amigo de verdad y ya sabes que te escapaste para el templo siendo un muchacho pequeño y hubiera querido estar cerca de ti, caminar, conocerte Jesús más y más. Cerca de ti y caminar y conocerte Jesús más y más. Llorar contigo de madrugadas y me enseñarás con tus palabras. Verme en tus ojos que profesaban ternura, me enseñarás la escritura, pero me toca esperar para estar cerca de ti y caminar y conocerte Jesús más y más. Jesús, tú me has llamado amigo y amigo tuyo soy. Hubiera gustado hablar contigo cuando creciste y dejaste de ser niño, y la adolescencia vivirla contigo, Jesús. Mirar en ti el ejemplo que hoy no consigo, que me abrazaras, te apoyaras conmigo cuando lleno de heridas tú cargabas esa cruz. Quisiera haber estado cuando llorabas fuera de la ciudad, que no creyó en tus palabras, cuando a tu amigo Lázaro le resucitabas, llorar contigo a solas como solías hacer, recoger por las tardes una piedra y dártela para que recuestes tu cabeza, con mi guitarra cantarte hasta que amanezca y darte un pescocido con un poco de miel. En la última cena comer junto contigo, me dieras el pan partido y abrazarte muy fuerte, Señor. Decirle a Judas por qué razón te ha vendido, si fuiste su gran amigo y por dinero te entregó. Cerca de ti, yo caminar, conocerte Jesús más y más. Cerca de ti y caminar, conocerte Jesús más y más. Llorar contigo de madrugadas y me enseñarás con tus palabras. Verme en tus ojos que profesaban ternura, me enseñarás la escritura, pero me toca esperar para estar cerca de ti y caminar y conocerte Jesús más y más. Gordonia Martínez y Fidelia Castillejo, gracias por tanto amor.